Antes de que Wikileaks fuera el fenómeno tan conocido como lo es ahora el grupo de Julian Assange, ya había filtrado documentos muy interesantes, tanto o más interesantes que los que ahora capitalizan toda la atención. Sobre el que hablamos ahora bien podría haberse denominado plan de propaganda para que los europeos apoyen la guerra de Afganistán. La cara B. En el año 2009 el conflicto en Afganistán se complicó. El fin no solo no estaba cercano, al revés, cada vez se antojaba más y más lejano, y en Estados Unidos había miedo de que los gobiernos europeos, al que tienen tropas allí como parte de la misión de la OTAN, retiraran sus efectivos. Ante este temor, un grupo de agentes secretos denominado Célula Roja elaboró un informe para hacer frente a la acción. En el informe, en sus primeras líneas, se leía: la decisión del gobierno de Holanda de retirar sus tropas de Afganistán demuestra la fragilidad del apoyo europeo a la misión de la OTAN en aquel país. Algunos estados de la OTAN, en particular Francia y Alemania, han contado con la apatía de lo público en torno a Afganistán cuando se ha planteado el aumento de sus contribuciones a la misión. Pero la indiferencia puede convertirse en hostilidad activa si en primavera y verano aumentan las bajas militares o civiles. En Berlín, Alemania y París, Francia, son el tercer y cuarto país con mayor número de tropas en la misión de la OTAN en Afganistán. Esto, a pesar de que, según un sondeo de 2009 al que hacía alusión este informe, el 80% de la población encuestada se opone al aumento de despliegue de la OTAN y de la misión de la ISAF. ISAF, que es el nombre de la misión de los aliados en aquel país. El informe alertaba de que solo una pequeña parte, el 0,1% de los encuestados franceses y alemanes, identificaron a Afganistán como la cuestión más urgente a la que se enfrenta su país. Según uno de los sondeos del otoño de 2009, la opinión de que la misión en Afganistán es un desperdicio de recursos, sino nuestro problema, fue citada como la más común como razón para oponerse a la misión. El sentimiento de que no se trata de nuestro problema también sugiere que el envío de tropas a Afganistán aún no está en el punto de mira de la mayoría de los votantes. El informe solicita del gobierno crear campañas de información que podrían evitar o cuanto menos contener una ruptura del apoyo de la opinión pública en Europa Occidental y así estar más preparados para tolerar una primavera y un verano con más bajas militares y civiles. Esto requiere un programa de comunicación estratégica coherente e interactiva, consistente para el conjunto de los países que contribuyen con sus tropas de la OTAN, pero que se nutra de las principales preocupaciones que muestran determinados públicos. El europeo podría proporcionar un elemento si la apatía de hoy se convierte en una oposición a la campaña de la ISAF mañana, dado así a los políticos un mayor alcance para apoyar el despliegue en Afganistán. El informe de la Célula Roja explica cómo la posición terrible de los talibanes en cuestión de derechos humanos puede ser utilizado como elemento de propaganda para generar una reacción en la sociedad favorable a la guerra. Dice el informe desvelado por Wikileaks, dice textualmente: la perspectiva de que los talibanes revierten los avances en la educación de mujeres y niñas podría provocar la indignación de los franceses, convirtiéndose este asunto en un punto de encuentro para el público, que en Francia es en gran parte laico, y dará a los votantes una razón para apoyar una buena causa necesaria a pesar de las bajas. También señala el informe secreto que es necesario transmitir a la opinión pública mensajes negativos sobre las consecuencias que tendría en Europa una derrota de Estados Unidos. Hay que dramatizar sobre estos efectos, dice el texto, y decir, continúa recomendando, que si no se continúa en guerra allí, el viejo continente estará expuesto al terrorismo, al tráfico de opio y a la llegada de refugiados. Concluye el texto que todo esto podría ayudar a hacer la guerra más aceptable para los escépticos. He was born a little baby on the Appalachian Trail. A El informe de la célula roja explica cómo orquestar las maniobras de propaganda. Resulta difícil no extraer una serie de preocupantes conclusiones. La primera de ellas es que el objetivo es intentar modificar el sentimiento de la opinión pública con argucias informativas que no tienen que responder a la realidad. Cuando se habla de mostrar más abiertamente las vulneraciones de los derechos humanos por parte de los talibanes, lo que se pretende es demostrar que eso es importante para la humanidad, sino eso es lo que se pretende, sino que esa información podría servir para apoyar la misión militar e incluso enviar más tropas al campo de batalla. Pero la historia siempre nos recuerda la verdad. Los mismos autores de ese informe son quienes años antes apoyaron a los talibanes. Decían, Estados Unidos debería acercarse a los talibanes porque no practican el tipo de fundamentalismo antiamericano de Irán. Quien dijo tal cosa es Robin Rafael, subsecretaria de Estado Asia bajo la presidencia de George Bush. Fue en el año 1996. Por esas fechas, esa era la política oficial, apoyar a los talibanes porque no practican el fundamentalismo antiestadounidense de Irán. Esta misma mujer, Robin Rafael, viajó en numerosas ocasiones a Afganistán para negociar con los talibanes la construcción del oleoducto en nombre de la empresa Unocal. Su construcción, decía, será muy beneficiosa para Afganistán y Pakistán, dijo en una de las ruedas de prensa que ofreció en Islamabad. Un año después, Rafael se entrevistaba con Ahmad Shah Massoud, líder de la Alianza del Norte, el grupo armado opositor a los talibanes, que dominaba una amplia región del país. Le propuso que se uniera a los talibanes y a Al-Qaeda, pero Massoud se negó. Dos días antes del 11S fue asesinado y después comenzó la batalla. Los talibanes ya se habían vuelto malos para entonces. Las biografías también presentan incongruencias. Rafael forma parte ahora del enviado especial de los Estados Unidos para Afganistán y ha mostrado en reiteradas ocasiones su apoyo a Pakistán. El mencionado oleoducto y en definitiva el control de las rutas estratégicas era una de las causas de la guerra. Los talibanes habían apartado de Unocal, empresa que encabezaba entonces en Asia, un hombre llamado Hamid Karzai, el hombre que fue puesto por Estados Unidos al frente del país. A los talibanes se les cambió de etiqueta, pasaron de ser amigos a ser enemigos, pero la invasión del país no tenía nada que ver con la opresión del pueblo afgano por parte del poder, al contrario de lo que los autores del informe de la Célula Roja sugieren como argumento para conquistar el corazón de los europeos. Ocultar esta realidad es la causa por la cual es necesario elaborar argumentos, es decir, mentiras, es decir, propaganda, y eso dice el informe, que sean asimilables para que la opinión pública apoyara la guerra en Afganistán.